de Quilmes. Venimos con los compañeros de la UOM Quilmes a acompañar a la compañera Cristina. Un evento especial y bueno, tenemos que estar acá. Vine por Cristina, porque ella es la única esperanza en nuestro país y en la región latinoamericana. Para la presentación del libro, para acompañar, esperar si... No creo que pase, pero si hay una definición con respecto a la... a una posible candidatura. Estamos todos con la misma expectativa, creo. Y espero que hoy va a ser una noche especial, un reencuentro. Cada vez que aparece Cristina públicamente, es un reencuentro para toda la gente que tiene un pensamiento de una Argentina mejor. Creemos que ella es la verdadera conductora, la que tiene que conducir los hilos del país y bueno, creo que va a ser una noche especial. Mi nombre es Ana María y estoy acá porque vine a ver a la señora Cristina. Yo soy Silvia, tengo 60 años recién cumplidos y soy oriunda de la provincia de San Juan, provincia pobre, orgullosamente, pero emigré para poder desarrollarme acá en Buenos Aires. Y soy peroncha de antes de ser bebé. ¿Por qué? Porque yo nací en el año 59 y mi hermana, que nació en el año 56, se llama Eva Nancy, en honor a Evita. Yo tengo la esperanza que se mejore el país, que estemos mejor nosotros. Esperemos.